médicos vistos de una cirugía a cielo abierto, como se hacían antes. Esto se llamaba luxación controlada, y bajo la visión directa de la cadera se trataba esto, que es el trastorno, la delineación del cartílago. Este es el labrum, y este es el trastorno morfológico que se formateaba para que eso no ocurra. Como dije en la charla anterior, las partes blandas involucradas hay que tenerlas en cuenta. El labrum, que es el actor principal, es un cartílago articular, un fibrocartílago que vamos a ver más adelante, que está íntimamente relacionado con la cápsula. La cápsula articular de la cadera es muy importante porque es un ligamento activo, interviene en la dinámica de la biomecánica de la cadera. ¿Por qué? Pues la cadera, esto es digamos, yendo a los orígenes, el ser humano, según dicen, porque no está de todo comprobado, pero yo creo que sí, de acuerdo a la anatomía, estaba concebido para andar en cuatro patas o inclinado hacia adelante. Por eso la cadera por delante no tiene hueso, tiene ligamentos. Pero la función del ligamento en la cadera es estabilizar la articulación y evitar que se luxe, darle estabilidad no dinámica, sino estática. Acá tenemos la parte más importante de la cápsula articular, es este ligamento ENI, se llama ENI de Bigelow o ligamento de Dostal, que es sumamente importante, que tiene que ver, estabiliza la pelvis en la bipedestación. El ligamento isquio femoral y el ligamento arcuato son los tres ligamentos más importantes que tiene la cadera por adelante. Acá tenemos los tres ligamentos. Eso es importante a tener en cuenta, porque si bien no tienen patología propia, no es que existe la lesión de esguince del ligamento, porque son ligamentos muy potentes, son engrosamientos musculares, pero sí interactúan con el recto anterior. Por eso en los futbolistas particularmente existe una patología muy frecuente, que es el arrancamiento de la espina ilíaca anteroinferior, y eso tiene que ver con la acción brusca del recto anterior, que es un engrosamiento del ligamento de Bigelow o ligamento de Dostal. Por eso hay que tenerlo en cuenta, porque tiene patología propia. El labrum, como dije, es un fibrocartílago triangular cuya base se inserta en el reborde óseo del acetábulo y el borde libre se apoya en la cabeza del fémur. Tiene funciones que son importantes. Acá tienen artroscópico, después vamos a ver más adelante algunos ejemplos que le voy a poner. Este es el cartílago dilaminado y este es el labrum roto. Las funciones del labrum son muy, muy importantes. Son tres las más importantes. Mantiene la presión negativa intraarticular, como dije, como la cadera no tiene pared anterior, ósea, entonces la estabilidad depende de la fortaleza del ligamento, esos tres ligamentos que yo mostré que forman la cápsula, y la presión negativa. Aquí ustedes ven, esta es una foto de una artroscopía mía, este es un labrum. El labrum recibe la circulación por el lado no articular, que es este, esta es la cabeza del fémur, aquí viene la cabeza del fémur, sino por el lado capsular. La irrigación del labrum viene por acá, no por acá. Por eso cuando se lastima, no tiene capacidad de repararse a sí mismo. Entonces, mantiene la presión negativa interarticular, facilita la función hidroestática de los fluidos articulares. Traducido, esto significa, reparte el peso del cuerpo, configura lo que se llama un amortiguador hidráulico. Por eso cuando no hay líquido articular, el peso se reparte en superficies estáticas y eso daña el cartílago. Es la importancia de la presencia del líquido interarticular. Y cumple funciones de propiocepción, que son muy importantes también. Por otro lado, aumenta la superficie de contacto de la cabeza con el tejido blando, por lo tanto reparte mejor el peso del cuerpo. La cadera es una palanca de primer grado. Tiene una superficie de carga que es aproximadamente 3-4 centímetros cuadrados. En esos 3-4 centímetros cuadrados se tiene que cargar todo el peso corporal. Como es una palanca de primer grado, el peso corporal va por 2.53. Entonces, para hacer números redondos, un individuo que pesa 70 kilos en su cadera, en la marcha monopodálica, recibe 70 por 3, 210 kilos. Si la superficie de carga disminuye, por ejemplo, un trastorno morfológico estructural, displasia, de 4 centímetros a 2 centímetros y medio, aumenta la carga por unidad de superficie, por lo tanto, el cartílago pierde su capacidad mecánica de resistencia y se produce lo que se llama enfermedad degenerativa o artrosis. Por eso es tan importante que la cobertura de la cabeza del fémur sea adecuada a lo que corresponde para repartir el peso del cuerpo adecuadamente, que el labrum ayude a esa cobertura, como pusimos acá, y que además haya líquido articular para que el efecto amortiguador hidráulico proteja al cartílago. En definitiva, ¿para qué está el cartílago en una articulación? Para proteger al hueso. ¿Qué pasa si no hay cartílago? El hueso se deforma y se rompe. Acá tenemos entonces de lo que veníamos hablando, el síndrome CAM, de fricción CAM. Es cuando hay un trastorno morfológico del cuello, secuela de epifisiolisis, coxa retrosa, que en la dinámica de la cadera genera una constante fricción cada vez que el deportista hace un movimiento determinado. Esto pasa cuando camina, cuando juega al fútbol, cuando corre, cuando juega al tenis o cuando hace serve. Este trauma repetitivo lastima el labrum, tiende a desprenderlo por la misma fricción que va haciendo, esa fricción va desprendiendo el labrum y comienza a lastimar el cartílago, que es nuestro objetivo, detectar la lesión del labrum antes que se lastime el cartílago. ¿Por qué la lesión del labrum se trata? Pero el cartílago es más difícil. Como todos ustedes saben, el cartílago no tiene capacidad de reparar su propio daño, por lo tanto, cuando se lastima, se pierde. Y como dije anteriormente, está ahí para proteger al hueso. Si no hay cartílago, el hueso se colapsa. La otra versión del síndrome, el pincer, es un trastorno de la anteversión, es decir, retroversión acetabular. Ya acá no hay fricción, sino hay un choque. El labrum choca contra el cuello, entonces la lesión es diferente. El labrum colapsa, se rompe, se calcifica, son esas radiografías que ustedes ven, ese pico lateral, que parece que normalmente los que son traumatólogos lo llaman osteofito, pero no es ningún osteofito. Se lastima el hueso subcondral y consecuentemente también se lastima el cartílago. Pero en la fase final se produce el contrachoque que va a dar la lesión del labrum posterior. Y estas son los síndromes de fricción que dan ese dolor posterior que yo mencioné en mi charla anterior. Entonces, lo mismo que dije anteriormente para el CAM, lo más importante es actuar a tiempo para evitar que se produzca la lesión del cartílago. Esto, que ahora lo pueden ver bien acá, esto, que este espacio ven que está reducido porque el labrum, el cotilo, tiene una retroversión. En lugar de tener sus 25, 15, 20 grados de anteversión, está retroverso. En lugar de tener 15, tiene 10. Y eso cierra el espacio. Pero esta situación también se da cuando existe lo que yo dije anteriormente, la contractura de isquiotibiales con horizontalización del sacro. El espacio se cierra y esto es lo que yo llamé impingement dinámico. Si ustedes corrigen la contractura de los isquiotibiales, esto se endereza y al enderezarse, el clearance que necesita la cadera para moverse funciona perfectamente bien. Esto un poco es lo que hablamos del cartílago como actor importante también. ¿Qué es lo que lleva a la lesión del cartílago? La pérdida de la congruencia articular, cuando la cabeza del fémur pierde esfericidad, cuando se produce esa inestabilidad dinámica, esa inestabilidad que hace que la cabeza pelotee, las lesiones del labrum, porque lo sobrecargan, y los trastornos morfológicos que pueden ser adquiridos o no, la osteonecrosis, se colapsa la cabeza del fémur y genera un trastorno morfológico. La epifisiolisis exactamente igual y las displasias, como venimos mencionando a lo largo de toda la noche también. ¿Cuáles son los estudios que debemos pedir? Recuerden la primera charla. Yo me oriento. ¿Hacia dónde me oriento? ¿Hacia una lesión muscular o a que probablemente este paciente pueda tener una lesión de cadera? Entonces, de acuerdo hacia donde yo me oriento, voy a pedir los estudios. Hay estudios que hay que pedirlos siempre, sistemáticamente. Y esas son las radiografías simples. Porque de las radiografías simples vamos a sacar la máxima información. Por lo pronto, la coxometría, poder medir los ángulos, que es lo más importante para ver si estamos frente a un trastorno morfológico estructural o a un trastorno morfológico adquirido. La radiografía de frente de caderas tiene que incluir siempre las dos caderas, por eso es frente de las dos caderas, no una cadera. No sirve sacar una cadera, siempre hay que poder comparar con la otra. Esa radiografía tiene que cumplir ciertos requisitos que vamos a ver más adelante. El cross table o perfil quirúrgico, acá sí, nosotros publicamos ya hace muchos años la importancia del perfil quirúrgico para analizar la morfología de la cadera. En Estados Unidos se llama cross table. La incidencia de DUM tiene la misma orientación, busca trastornos morfológicos del cuello. El frog lateral o Lowenstein, más conocida como Lowenstein, lo mismo. Y el falso perfil de Lequen es una incidencia que para mí es de las mejores, porque es la única incidencia radiológica que nos permite ver a la columna, nos permite ver a la cadera y a la pelvis en posición fisiológica. Es decir, cómo el paciente está de pie, vamos a poder evaluar la verdadera posición de la pelvis, el estado de los músculos y el estado de del balance espinopélvico en el plano sagital. La tomografía computada, con cortes oblicuos axiales, y ahora vamos a ver por qué siempre hay que pedir esa tomografía, aunque a veces es difícil de conseguir. Hay ciertas empresas que toman radiografías que no entienden, o se hacen los que no entienden y no las mandan bien. Una sola lo hace realmente bien cuando uno pide tomografía axial computada con cortes oblicuos axiales de cabeza y cuello empleados. Y ahora vamos a ver por qué es importante eso más adelante con algún ejemplo. Resonancia magnética. Siempre los médicos en general tienen tendencia a arrancar por ahí. Es lo último que uno va a pedir. ¿Por qué? Porque yo estoy analizando trastornos morfológicos y la resonancia magnética me muestra estructura de partes blandas y estructuras óseas, pero el hueso lo voy a ver mejor en la radiografía y en la tomografía que en la resonancia. Entonces, ¿cuándo pedimos resonancia? Común, sin contraste cuando sospechamos osteonecrosis, condrolisis, condromatosis sinovial o alguna otra patología en la cual necesitemos nosotros una resonancia magnética estándar, con gadolinio. Sin contraste, quiero decir. Y con contraste, la vamos a pedir la que se llama artroresonancia, exclusivamente para ver lo que es la lesión del labrum, la lesión del cartílago o la lesión del ligamento redondo. Vamos a analizar las imágenes rápidamente. Este es el lateral, el perfil quirúrgico. Ustedes fíjense qué bien se ve el cuello aquí, ¿no es cierto?, para saber si tenemos un síndrome CAM o no. Fíjense qué bien se ve la anteversión del acetábulo, qué bien se ve el contacto del borde anterior del acetábulo, el borde posterior. Podemos ver si hay congruencia o si no hay congruencia. La incidencia de Doom también sirve exactamente para lo mismo, aunque yo prefiero esta más que la de Doom. Esta se saca en decúbito dorsal con las piernas en 45 grados, y esta se saca en decúbito dorsal, el rayo entra perpendicular al cuello por el lado contralateral con la pierna flexionada del otro lado, la contralateral. Radiografía de frente, bien sacada, dije, porque una radiografía de frente mal sacada me va a generar trastornos morfológicos inexistentes. Los criterios para sacar esta radiografía son los de Siebenrock. Los radiólogos buenos conocen esto y saben cómo se debe tomar una radiografía de frente, porque si uno toma mal la radiografía de frente, todo lo que nosotros vamos a medir va a estar mal también. Y el Lequen, que ahora vamos a ver cómo se saca, este es el plano sagital, este es el borde anterior, este es el borde posterior. Si uno la saca entera, acá va a ver cómo está orientado el sacro, va a ver el espacio que queda aquí adelante de la cadera, y eso nos va a ayudar muchísimo para poder analizar la cadera de manera dinámica. Acá tenemos algunos de los ángulos, obviamente no pretendo que se aprendan esto, simplemente para que sepan cómo nosotros hacemos para medir y darnos cuenta si hay algún trastorno morfológico. El ángulo alfa es uno de ellos. El offset se mide para ver si hay o no aplanamiento de la unión con la cabeza y el cuello, y esto tiene que ver con el síndrome de CAM. Acá tenemos en una radiografía de frente medir la anteversión o la retroversión acetabular. Voy a volver un poco para atrás que les quiero mostrar algo. No sé si lo vimos acá. Esto que ustedes ven aquí es el crossover sign, muestra cuando el borde anterior del acetábulo se viene y se cruza con el borde posterior. Esto es muy importante, borde anterior, borde posterior. Borde anterior del acetábulo, borde posterior. Cuando se cruzan, quiere decir que perdió la anteversión. Normalmente esto debería verse de esta manera, el borde anterior y el borde posterior. Borde anterior, borde posterior. Cuando mi borde anterior se cruza con mi borde posterior, hay una retroversión. Esa retroversión, si nosotros hacemos una radiografía inlet o outlet, se modifica, por lo tanto no serviría. La radiografía correctamente sacada tiene que ser sacada de esta manera. Esa es la única forma de poder ver si hay un síndrome tipo pincer, teniendo en cuenta la morfología y la orientación del acetábulo. El otro es la coxa profunda, que vamos a ver más adelante. Este es el perfil de Lequen. ¿Ven cómo se pone el paciente? De pie, el rayo entra directamente por acá, 25 grados, y esta es la imagen que nosotros tenemos. Si acá hubiera una contractura de aductores, una contractura de isquiotibiales, probablemente este borde anterior estaría más hacia acá, lo que yo les mencionaba. Perdón. Se cierra el clearance, entonces se produce un choque, del cuello con el reborde acetabular, que en lugar de estar acá, está acá y lastima el labio. Eso es lo que se llama impingement dinámico. Acá lo que están midiendo es el ángulo de cobertura. Como dije, es muy importante tener los parámetros de cobertura del acetábulo a la cabeza. Esos parámetros no son estáticos, son dinámicos. También tiene que ver, por ejemplo, si un paciente tiene una escoliosis, no va a ser estático, va a ser dinámico. La escoliosis va a generar una descobertura y va a actuar como si fuera una displasia, de la misma manera. Otra cosa que ustedes pueden ver aquí es lo que se llama incongruencia articular. Fíjense cómo este borde termina encontrándose con este. En general eso no debería ser así, debería ser la distancia esta, debería ser exactamente igual a esta distancia, paralela. El cross table para ver el offset, lo que se llama el offset anterior y posterior. Si yo acá, en lugar de tener esto, tuviera esto, configuro un síndrome de cambio. Entonces esto chocaría con esto y generaría lesión del labio. Por eso es importante tener en cuenta el offset, tanto sea anterior como posterior. Acá vemos por qué cortes oblicuos axiales. Después voy a mostrar ejemplos con algunos casos de pacientes. Permite analizar la cobertura anterior acá. Los ángulos de anteversión, el ángulo de anteversión, se traza una línea horizontal y unimos estos dos puntos y ahí nos da el nivel del ángulo. Podemos saber si es una anteversión o una retroversión. Si el borde anterior del acetábulo estuviera aquí, estaríamos anteverso. Si el borde del acetábulo está acá, por delante de este, tenemos una retroversión y ahí ustedes estarían viendo, configurando el crossover sign que les mencioné anteriormente. ¿Cómo se toma esta incidencia? Se toman cortes tomográficos multislice siguiendo el eje del cuello. Entonces ustedes siguen el eje del cuello y encuentran acá el acetábulo. Puede medir congruencia, como dije, fíjense, este espacio tiene que ser paralelo, no puede haber una distancia diferente acá a acá, porque esa incongruencia nos va a traer un problema a futuro. Y puede mostrarnos si hay pinzamientos anterior y posterior. Esto, en general, ningún estudio nos lo va a mostrar. Una radiografía de frente. ¿Cómo sabemos si la radiografía de frente está bien sacada a grandes rasgos, sin tomar las medidas que yo hice anteriormente? Mirando los agujeros obturadores. Si el agujero obturador se ve como ojos de chino, quiere decir que la radiografía está mal sacada. El fémur, la pelvis está flexionada. Lo que se ve habitualmente en las contracturas de isquiotibiales o en los pacientes con displasia. Fíjense acá, borde posterior, borde anterior. Hay un crossover de borde posterior, borde anterior. Se produce el choque del borde anterior con el borde posterior. Fíjense que de este lado no. Borde anterior, borde posterior. ¿Ven la diferencia? Entonces una radiografía de frente puede darnos mucha, mucha información. Bueno, ¿por qué mostré esta radiografía de frente? Fíjense, acá parece que no hubiera ningún tipo de pinzamiento. Sin embargo, cuando hacemos nuestro corte oblicuo axial, nos encontramos que hay un pinzamiento anterior. Si el paciente presenta dolor en su cadera derecha, presenta dolor, uno mira esta radiografía y dice, pero es una cadera normal. ¿Qué va a dar como síntoma esta cadera? Esta cadera va a dar un choque y una limitación de la rotación interna. Y ustedes dirán, si la radiografía está normal, ¿por qué me da una limitación de la rotación interna? Porque la cadera está chocando adelante. Entonces ya el pronóstico es diferente. Esta es una cadera difícil de salvar, porque este pinzamiento no se puede evitar aún, ni siquiera realizando una artroscopía. Por eso son importantes esos cortes. Esta es otra cadera, fíjense, radiografía de frente, espacio, espacio, espacio. Sí hay muchos osteofitos, fíjense lo que encontramos en la tomografía computada. Si un paciente viene con esta radiografía y nosotros no hacemos esto, probablemente nos quedemos con la idea que no está tan mal la cadera todavía y cartílago, claro, pero acá está tocando. Es muy importante tener en cuenta que siempre nosotros cuando evaluamos la cadera la tenemos que evaluar en los tres planos del espacio. No podemos quedarnos solamente con la información de una radiografía. Por eso yo le doy tanta importancia y recién ahora, después de tantos años de darle con esto y darle con esto, he logrado que la mayoría de mis colegas, después de hablar mucho de esto, le estén dando importancia a esto. Porque normalmente es radiografía, resonancia magnética con contraste. Nos estamos salteando la tomografía. En otras situaciones, en otros casos, en donde no se hace artroscopía y se hacen lo que se llaman las osteotomías direccionales o correctivas, esto es fundamental. Si ustedes agarran un cirujano que hace osteotomías, esto es fundamental, lo va a pedir sistemáticamente. En cambio, en deportología, en general, a veces eso no sucede. A veces los estudios se piden directamente en la resonancia magnética, porque todos esperamos que la resonancia magnética nos informe lo que nosotros no sabemos, que no estamos viendo, que no estamos encontrando. Lo mismo digo, obviamente, si uno tiene un deportista y tiene un dolor inguinal, quizás la resonancia magnética sin contraste, es decir, no la artrorresonancia, sea importante para determinar lesiones musculares. Por eso es muy importante el examen clínico, porque a partir de ahí ustedes van a saber si pueden o no descartar la patología de cáncer. Y ahora vamos a ver exactamente lo que les estoy mencionando. Respecto a lesiones labrales, solamente respecto a lesiones labrales, la resonancia común no tiene un impacto importante de utilidad. ¿Por qué? Porque tiene baja sensibilidad y baja especificidad. Entonces, para las lesiones labrales puntuales, si van a pedir una resonancia, pidan la artrorresonancia. Ahora, para el estudio global del deportista, la resonancia magnética es importante porque ustedes pueden descartar o confirmar lesiones musculares agregadas. Esto es lo que nos muestra respecto al labrum, la artrorresonancia. Es un estudio contrastado. Normalmente, cuando pedimos este estudio contrastado, le decimos al ejecutor del estudio que haga lo que se llama el test de la lidocaína, le mete lidocaína para que el paciente diga si después de hecho el estudio tiene el mismo dolor que tenía antes o no. Yo en realidad le doy relativo valor a eso porque el paciente obviamente si le ponen lidocaína no va a tener dolor, pero eso no quiere decir que la lesión del labrum se descarte o se diagnostique simplemente por eso. La lesión del labrum se diagnostica por el choque, por el bloqueo, por el dolor y analizando el mecanismo de traumatismo o el deporte que hace el paciente. Y se evidencia con un estudio como este. Ustedes acá ven el labrum, ven esa pequeña muesca que aparece allí. Eso puede ser patológico o no. Esto puede ser el surco paralabral, es decir, donde el labrum, dijimos que se insertaba, perdí la flecha, dijimos que se insertaba en el hueso, ¿cierto? Esta es la base y este es el borde libre. En teoría esto debería estar acá. Si está acá es porque el labrum está lesionado. Lo mismo acá, ven, fíjense, eso es lesión del labrum, afinamiento del cartílago, en fin. La artrorresonancia muestra información. Fíjense acá otro caso, este paciente que tiene un trastorno morfológico importante en su cadera, fíjense el síndrome CAM que tiene, como dije anteriormente, esto debería ser cóncavo y es convexo, y acá el labrum está bastante lastimado con edema de cartílago, etc. Entonces, la artrorresonancia da una información importante, pero yo tengo mi opinión formada respecto a esto, porque la artrorresonancia es un estudio invasivo. Entonces la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Vamos a suponer que viene un paciente con dolor de cadera, yo lo examino, me cuenta que el tipo juega fútbol, que empezó a sentir un dolor hace 3-4 meses, que se lo están tratando con fisioterapia y que no se le va. Entonces lo ponemos en la camilla, lo revisamos, encontramos una limitación de la rotación interna de su cadera, del lado contralateral no y del lado afectado sí, o del lado contralateral también, pero sin dolor, y del lado afectado con dolor. Entonces ya empezamos a sospechar algo. Sentimos un crack cuando lo revisamos, le preguntamos al paciente a ver si siente algún ruido cuando, y él dice, sí, efectivamente, cuando muevo la cadera siento un ruido. Entonces, estamos frente a un caso que potencialmente presenta una lesión labral. La pregunta es, supongamos que yo le hago una artrorresonancia y el imagenista me dice, no hay lesión labral. ¿Qué le decimos al paciente? Le decimos que mire todo lo que quiera, pero la resonancia dice que usted no tiene lesión, así que vaya tranquilo, el tipo tiene dolor. Entonces, no tiene un valor determinante. Si mi cuadro clínico, mi examen clínico fue bien realizado, mi interrogatorio fue bien hecho, yo la idea de la lesión del labrum ya la tengo. ¿Qué valor tiene pedir la artrorresonancia? Bueno, aquellos que empiezan a saber dónde está la lesión, qué tipo de cirugía van a tener que hacer, hay una lesión de cartílago. Lo que ya hace mucho tiempo que hacemos artroscopía y reparación de la cadera por lesiones del síndrome de fricción, vamos con todo. Entonces suponemos que nos vamos a encontrar una lesión labral de tal tipo, de tipo CAM, vamos a ir con los arpones. Yo no digo de no hacerla, digo de no exagerar en el pedido, no pedirla sistemáticamente. Esto es algo que estamos haciendo ahora, digamos en toda la cirugía ortopédica. A mí me gustó aplicarlo a lo que es la reparación de los trastornos morfológicos en aquellos casos en los que yo hice una artroscopía, reparé mi CAM, pero el paciente sigue con dolor. Entonces, ¿qué pasó? O se volvió a romper el labrum porque no lo fijamos bien, o el trastorno morfológico no fue corregido en su totalidad. Entonces, este estudio nos permite tomar la cadera, dar la vuelta, revisarla, analizar los contactos, analizar los choques. ¿Ven? Esto es hueso remanente. Este es un caso mío de un paciente que fue operado en Estados Unidos, me lo mandó el médico que lo operó, es americano, es chico, y seguía con dolor. Entonces hicimos este estudio, se hizo la evaluación dinámica, se hacen los movimientos de abducción, de rotación, y se encontraron los puntos de choque. Entonces con esto nosotros sabemos dónde choca, porque si no es muy difícil encontrarlo. Cuando vamos a hacer la artroscopía, tratamos de ir exactamente a donde nosotros, o donde nos informaron que estaba el choque. Nos dan un modelo como este, que nos permite a nosotros jugar con el modelo y ver exactamente cuál es y cuánto y cuál es el monto de hueso que tenemos, dónde y cuál es el monto de hueso que tenemos que resecar para que no exista el choque. ¿Ven? Este es el caso real en hueso y esto es lo que, le da, esto es lo que nos da la fabricación 3D. No es barato, no es para hacerlo en todos los casos, pero sí creo que es interesante hacerlo en aquellos casos de pacientes que fueron operados con persistencia de la sintomatología para no equivocarse. Esto se asocia a algo que estamos trayendo y estimo que el año que viene ya lo vamos a tener, que se llama Hip Map y Hip Check. Permite analizar la cadera desde el punto de vista con una computadora y poder ver exactamente todas estas maniobras que yo le mencioné volcadas en una planilla con ángulos determinados. Eso va a transformar lo que fue el Hip Check en un Hip Map. Ese Hip Map en quirófano se puede enchufar a un ordenador y a su vez enchufarse en cualquier intensificador de imágenes de los nuevos, de los que tenemos ahora. Entonces, se transforma en una especie de cirugía navegada, porque yo voy a saber dónde hice el corte, voy a colocar la pierna en la posición de ángulo que me dio el mapa y voy a poder corregir ese trastorno morfológico directamente sin necesidad de hacer resecciones amplias como hacemos habitualmente. Este es el ángulo alfa que lo mostré anteriormente. Cuanto más grande es el ángulo alfa, en este sentido, el ángulo alfa se mide de acá a acá, cuanto más grande es ese ángulo alfa, más trastorno morfológico vamos a encontrar. ¿Cómo se toma el ángulo alfa? Se toma desde el centro de la cadera al eje vertical y se hace una línea que va del centro de la cadera al punto de unión de la cabeza con el cuello. Cuanto más lejos está la unión de la cabeza con el cuello, más trastorno morfológico tenemos. Las artroscopías de cadera hoy las estamos realizando con este tipo de botas que son muy importantes porque antiguamente utilizamos mesas de tracción, colocábamos vendajes muy compresivos y esos vendajes compresivos generaban trastornos a nivel de la sensibilidad del superficial del pie. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Dos, en realidad. Primero, de Chupa, el estudio ese de colisiones, ¿lo hicieron afuera y lo trajeron? No, acá, acá. ¿Y eso se hace como una tomografía y lo van moviendo al paciente? Claro, eso te lo hace un ingeniero. Acá existe ya la tecnología AM3D, AM3D para fabricar prótesis de metal, de titanio trabeculado. Esa misma tecnología es aplicada a una tomografía computada que se hace con cortes específicos. Eso se le lleva a la impresora 3D y la impresora 3D te fabrica ese modelo. Mirá, no he visto. Y la otra pregunta es que me quedó con el primer caso del paciente deportista de 36 años que había mostrado el primero, que tenía digamos que hacía el impingement y dijiste, esta cadera no puede ser salvada. ¿Qué le hicieron ahí? A esa cadera no le puedes hacer nada. Lo que yo hago normalmente en esos casos es, con relativa posibilidad de éxito, es aplicar terapias de preservación con plaquetas y ácido hialurónico. ¿Alguien, digamos, quirúrgico? Nada, solo un pasivo así, pero... No porque para... A ver si puedo volver a eso, porque estamos para eso. Este caso. Sí, ese caso, perdón, lo tenía. Ok. Mirá, vamos a suponer que yo digo, le vamos a hacer una artroscopía. Técnicamente la artroscopía implica distraccionar más o menos unos 30 a 40 milímetros y meterse con el instrumental. Uno de los portales es el portal anterior que entra exactamente donde está la flecha. Entonces, primero que distraccionar una cadera de este tipo es muy difícil porque hay mucha contractura muscular y cuesta mucho distraccionarla. Una cadera como esta no la abre más de 20, 25 milímetros, entendiendo que el instrumental que uno va a utilizar en promedio está entre 5 y 10 milímetros. Entonces, ya no la vamos a poder distraccionar. Supongamos que yo diga, bueno, tiene un CAM, efectivamente, como ves acá, tiene un CAM. Entonces yo digo, voy a hacer mi femoroplastia. Lo único que voy a lograr con esa femoroplastia es que esta fricción sea todavía más agresiva. Lo otro que voy a lograr es que la cadera se, se descompense más todavía, pierda congruencia y acelere el camino a una enfermedad degenerativa. Entonces, si me preguntás, ahora te voy a mostrar un caso más adelante, que lo operé y vas a ver lo que encontramos. Te encontrás con lesiones condrales, con un cartílago amarillo, un cartílago que tiene muy poca posibilidad de sobrevivir. Entonces a ese paciente hay que decirle la verdad. No se les ocurra, nadie me va a preguntar por la célula madre en cadera. Nadie, menos mal, quiere decir que no tienen ideas locas. La medicina regenerativa en cadera tiene un éxito relativo. El mayor éxito de la medicina regenerativa, yo creo hoy, es la asociación de plaquetas con ácido hialurónico, pero mezclados en un mismo, no por separado, no funciona. A mí lo que mejor me funcionó fue eso. La célula madre en cadera no funciona, ¿por qué? Porque la célula madre tiene que virar, tiene que modificarse hacia la célula de cartílago. Entonces, si uno pone célula madre de tejido graso, como vi por ahí que andan dando vueltas, y se lo ponen en la cadera, si no se diferencia a cartílago, se puede diferenciar a cualquier cosa. Entonces, lo que realmente funciona en cadera, y hoy por hoy en estudio, son las células expandidas de cartílago. Si uno toma una muestra de cartílago, la cultiva, en 48 horas tiene un cartílago, una célula expandida de cartílago, es decir, una célula madre expandida de cartílago, que va a diferenciarse en cartílago seguro, por un lado, y por otro lado eso da la posibilidad de poder crioconservarla para que ese deportista a lo largo de 10 años, si tiene alguna otra lesión de cartílago, ya tenga su célula expandida de cartílago. Siempre que vayan a hacer un tratamiento de aplicación de terapias regenerativas en cadera, siempre corrijan el factor causal. Es decir, nunca hagan una infiltración con hialurónico o plaquetas si no corrigen el trastorno morfológico, salvo en este caso que mostré. Nunca hagan célula madre si no corrigen el trastorno morfológico, porque es como nada, es como tirar al aire, no va a cumplir ningún tipo de no va a tener ningún tipo de resultado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, este es un paciente deportista, ocasional, 27 años, deportista, flexión 90 grados, fíjense en la rotación externa que yo les menciono, para mí esto es lo más importante, el resto de los grados de movilidad están relativamente bien, pero aquel que no hace cadera específicamente, que es deportólogo, por ahí muchas otras cosas no las va a poder interpretar, pero interpreten siempre el problema de la rotación interna limitada. ¿Por qué tenía rotación interna limitada este paciente? Porque tiene lo que nosotros dijimos recién, un síndrome de fricción femoroacetabular tipo CAM. Fíjense la forma de la cabeza. Pero podría ser mixto también, fíjense esto. Esto, si estuviera suelto, esta imagen la van a ver, viene un jugador de fútbol y le muestran este piquito, pero con una imagen oscura acá, una imagen hiperclara acá. Eso quiere decir, eso se llama os acetauli, eso no quiere decir nada. Y esto que habitualmente se llama osteofito es una retroversión acetabular con el labrum calcificado. El labrum se terminó calcificando y se lastimó. Entonces este es un síndrome mixto, fíjense. Fíjense este cambio. Esto fricciona y choca, trauma repetitivo. Este no está tan complejo, pero de todas formas es patológico. Fíjense lo que encontramos en la resonancia, el labrum completamente lastimado, edema de cartílago, labrum lastimado. Esa es la información que da la resonancia. Y esto es lo que encontramos en la artroscopía. El labrum, que es lo que ustedes ven acá arriba, no sé si se lo ven bien, porque este es el labrum, eso que muestra el palpador es el labrum, y esto que está acá abajo es el cartílago. Esa es una lesión típica de CAM, por fricción. La fricción generó la lesión del labrum y el daño importante que se está viendo ahí en el cartílago. Esa es una lesión típica de CAM. Con la lesión condral. Fíjense lo que yo digo del cartílago. Es muy importante evitar llegar a eso. En general, nosotros, cuando tenemos este tipo de patología, cuando teníamos este tipo de patología, operábamos a los pacientes, si realmente estaban discapacitados y tenía dolor. Lo que ocurre es que en un deportista de élite, si uno no hace esto, el tipo no va a poder volver a hacer deporte. Ahora, en pacientes que son deportistas ocasionales y no tienen mucho dolor, uno dice, bueno, podemos seguir esperando a ver qué pasa. Y lo que ocurre, al final, es que termina lastimándose el cartílago, entonces no hay forma de revertirlo. La lo que se llama la probabilidad de éxito o de durabilidad de una cadera hecha con artroscopía depende exclusivamente del cartílago. Perdón. Este es un paciente de 40. ¿Qué es lo que te, porque, a ver, ustedes van a ser deportólogos, pueden o no estar en algún equipo de fútbol profesional o no, pueden, pero van a haber deportistas de todas las edades. Entonces, ya a los 41 años el enfoque es diferente. Este es un deportista ocasional que tiene como característica común, como vengo mencionando, rotación interna de su cadera de 0 grado. La flexión en general no se modifica mucho, pero lo que hace saltar el diagnóstico siempre, como vengo diciendo desde que arrancamos temprano, es la rotación interna. Ahora, si nosotros miramos esta cadera, encontramos que es una cadera que ya tiene signos degenerativos. No es igual esta cadera que la cadera del paciente anterior. ¿Alguna pregunta sobre el caso o sobre el otro caso? Ninguna pregunta. Avanzamos entonces. Ya hay una ligera pérdida de la altura del cartílago. Entonces, un deportista que tiene o podrá tener lesión del labrum o lesión mixta o lesión tipo pincer, pero que tiene enfermedad degenerativa en curso. Fíjense el pinzamiento acá, este pinzamiento inferior que hay acá. Acá no se ve tanto, pero acá sí. Es una calcificación del ligamento transverso. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Acá vemos lo que nos muestra el estudio de resonancia magnética. Un labrum lastimado, un cartílago lastimado. El ligamento redondo está bien, pero el labrum se ve lastimado con un síndrome tipo CAM. Ahí se ve la lesión del labrum, ¿ven? Diría yo que está calcificado. Acá lo que se midió fue el offset, ¿ven? La distancia que existe entre una tangente al borde del cuello y una tangente a la cabeza. Nosotros normalmente cuando hacemos artroscopía lo que hacemos es con intensificador de imágenes nos vamos orientando hacia dónde tenemos que llegar. En principio, esto es una calcificación del labrum, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir a trabajar en la calcificación. En general, a veces es fácil encontrarla, pero si no es fácil encontrarla, este instrumental que está dentro de la articulación con el intensificador de imágenes nos puede orientar. Fíjense, ahí estoy trabajando yo exactamente, estoy trabajando exactamente acá abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es, con este aparatito que se llama Burr, vamos a comer toda esa calcificación, tranquilito. Esto que ven acá es la cabeza de fémur. Fíjense lo que es ese cartílago. Es un cartílago que no tiene mucha vida útil. Acá está la calcificación y por acá se ve el labrum. Normalmente este aparatito que se llama Burr tira mucha burbuja. Y si el anestesista a veces no tiene la tensión arterial por arriba de 100, es complicado ver, es una lucha. Lo que pasa es que las bombas que tenemos acá en la Argentina no son tan buenas, entonces cuando el paciente sangra un poquito o está así complicado, se hace más difícil. Acá tenemos una... ¿Ven? Entonces se va comiendo todo eso y... Ahora, una vez que hacemos eso, nos vamos al cuello. Acá a la derecha de ustedes está la cabeza de fémur con el labrum. Acá está el cuello, sí, acá están los pies del paciente y acá está la cabeza, a la derecha la cabeza. Lo que estamos haciendo ahora, estamos comiendo el cuello, como les dije anteriormente, dándole la forma al cuello ese que tiene que tener, rebajándolo con ese mismo aparatito que se llama U. Una vez que hacemos eso, hacemos pruebas dinámicas, flexionamos la cadera y vemos si hay algún tipo de fricción o algún tipo de choque. Si encontramos el choque, volvemos con el Burr y seguimos limpiando hasta lograr nuestro objetivo. Bueno, lo mismo, 26 años, paciente más joven, deportista, común, rotación interna bloqueada. Rotación interna bloqueada. Esto es común a todos los pacientes. A todos los pacientes. La radiografía muestra que es una cadera que está bastante golpeada. Si uno mira esta cadera, no piensa que es una cadera de un paciente de 26 años. Es una cadera de un deportista, jugador de fútbol. Fíjense, trastorno morfológico. Más complejo del lado derecho. Ahora, fíjense lo que es esta cadera. ¿Ven? El labrum, con signos de impacto. Ese es el labrum. Esta es la cabeza femoral. Labrum, con signos de impacto. Siempre nosotros vamos a buscar el ligamento redondo. Fíjense el cartílago, el edema de cartílago que tiene. Fíjense cómo el palpador se hunde. ahora creo que más adelante se va a ver mejor. Fíjese cómo el palpador se hunde en el cartílago. Eso es muy importante a evitar, porque si uno no logra evitar eso, después es muy difícil. Lo que normalmente pasa con el cartílago en el punto de la unión contralabral, que es esto que se ve acá, el cartílago se desprende como si fuera un globo de pintura. En este caso todavía no está así, entonces en este caso lo que nosotros hacemos es directamente hacer una femoroplastía, una reinserción labral, si es que hace falta, y colocamos arpones reabsorbibles. ¿Ven? Acá tiene. Ese es el CAM. Esta es la zona de impacto. Esta zona de impacto se llama pit sinovial, se suele ver mucho en las tomografías y a veces en las radiografías, la zona de impacto. Este es el labrum. Acá está la cabeza del paciente y acá están los pies. ¿Ven? Eso es lo que después nosotros vamos a trabajar y vamos a generar. Fíjense, esto es lo que yo les decía. ¿Ven? En la axial se ve esta, la zona de impacto. Se pierde la pieza. Esto choca con esto. Acá está la zona de impacto. Lo que hacemos habitualmente con una curetita lo sacamos y después volvemos a formatear nuestro cuello femoral. Acá tenemos lo que estamos haciendo ahora, lo que les mencioné anteriormente. Bien, hacemos nuestra prueba de flexión y nos fijamos si hay un punto de contacto, si la cabeza entra perfectamente bien allí. Esto que ustedes ven así grande es muy chiquitito, ¿no? Pero esa es la prueba dinámica. Si la prueba dinámica está bien, ven, yo me encontré con eso, supuse que eso a lo mejor podía ser lo que me daba más, lo que me daba choque, entonces volví con mi BUR y lo reformaté. Como una obra así de cincel. 40 años deportista, rotación interna cero. Perdóneme que hinche con esto, pero quiero que se lleven esta noche eso. 40 años, fíjense, diferente. ¿Eh? Una articulación en la que ya vemos pinzamiento tonis grado 2, tonis grado 2. ¿Eh? Fíjense lo interesante de la axial con corte oblicuo axial de la tomografía computada, como nos muestra ese pinzamiento anterior que acá no vemos, ¿eh? La pérdida de la congruencia, o la pregunta que vos me hiciste recién. ¿Ven? Esta es una cadera en la que, por más que hagamos cualquier cosa, el pronóstico es reservado. ¿Eh? Acá tenemos otro caso. Bueno, este es un deportista profesional de 27 años, muy famoso, la raqueta número 1 de la Argentina. Fíjense qué notable, rotación interna 10. No tiene rotación interna 0. Perdón. Fíjense las radiografías. Fíjense el trastorno morfológico importante que tiene acá. ¿Eh? Hasta diría yo, esto para mí, seguramente, y eso lo he hablado con él, es una secuela de epifisiolisis frustra, una coxa retrosa. Fíjense esto, este detalle. Fíjense que la cabecita del fémur viene por acá y ven cómo está más caída acá. Esto un poco más para los traumatólogos. Discúlpenme los cardiólogos y los médicos clínicos porque por ahí es aburrido. Pero fíjense qué interesante cómo nos muestra un poco el diagnóstico, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hicimos con el tenista profesional? Tenista profesional... si uno lo opera, un tenista profesional es muy fácil que pueda llegar a perder su carrera hasta donde llegó. Cuando él me vino a ver a mí, había abandonado en Wimbledon, estaba en el número, estaba entre los 10 primeros, cayó al puesto 50. Lo que yo decidí acá, y eso se contrapone un poco con lo que vengo diciendo, pero por eso uno tiene que analizar cada caso, es hacerle tratamiento regenerativo. Y le hicimos tratamiento regenerativo, y con el tratamiento regenerativo llegó a 3 del mundo. Después tuvo su problema en la rodilla, y eso lo complicó. Pero acá voy a tocar este tema porque es interesante. Ustedes son deportólogos, y este caso puntualmente sirve para analizar un poco el enfoque integral de un deportista, ¿no? A partir de una patología. La patología que él tiene originalmente desde su desarrollo, es esta, es la coxa retrosa. Él después tiene 2 operaciones de ligamento triangular. ¿Por qué tiene la lesión del ligamento triangular? Porque la rotación interna de la cadera se le empieza a bloquear. Hoy la rotación interna de la cadera de él es prácticamente 0. Entonces, cuando él pega al revés y termina el golpe, como la cadera se bloquea, el golpe lo termina con la mano. Entonces, para terminar el golpe con la mano, tiene que exigir la muñeca y rompe el ligamento de una muñeca. Cuando se rompe ese ligamento, empieza a pegar a 2 manos. cuando empieza a pegar a dos manos, se le rompe el ligamento de la otra. Pasaron los años, funcionó perfecto, con la cadera venía bien, se fractura la rótula. Se fractura la rótula, lo operan, le hacen... Bueno, eso fue una historia que pasó ahí en su rodilla, que fue bastante dramática. De la rodilla está bien hoy, pero sigue con dolor. ¿Por qué tiene dolor? Porque la falta de rotación interna de la cadera le genera un trastorno en la rodilla. Esa falta de rotación interna de la cadera hace que la condritis que él tiene en el cóndilo interno haga presión contra la rótula producto de del trastorno de la cadera. Entonces, fíjense qué interesante, como de una patología se puede terminar en un problema que quizás no tenga nada que ver con la cadera desde lo directo, porque es una fractura de rótula, pero en el fondo le termina complicando la vida a él. Él de la cadera anda bien, ahora lo que tenemos que analizar es qué hacer con ese defecto de rotación, porque eso le genera una sobrecarga en la cadera. Ya para ir terminando, creo, esta es una paciente de 42 años, runner. Fíjense que la cadera acá se ve, ¿cómo se ve esta cadera? Displásica. Este es un trastorno morfológico estructural. Entonces, ¿qué lugar tiene el trastorno, qué lugar tiene la artroscopía en el trastorno morfológico estructural? Ninguno. Normalmente esto da inestabilidad. Fíjense, además de la laxitud que suelen tener las displasias, fíjense la cadera esta cómo está con una cobertura prácticamente de 10 grados. Entonces, en un deportista que tiene esto y se pasó y tiene dolor, está bueno explicarle que el hecho de tener esa displasia va a limitar muchísimo, muchísimo su actividad deportiva. Acá tenemos otro ejemplo, ya este es un tonis 3, diría yo, una cadera avanzada, pero con cartílago uno podía decirle a ese paciente, bueno, mire, siga corriendo, tranquilo, total tiene un poquito de cartílago. No, señor, no siga corriendo porque su cadera no da más. Fíjense, la importancia de pedir el ATAC con cortes oblicuos axiales. Acá tenemos otro ejemplo, un tonis 2, con espacio, con signos degenerativos. Uno podría decir, por ahí a lo mejor con una infiltración de hialurónico y plaquetas puede funcionar, pero acá nos encontramos con esto. Y acá hay un problema. Yo las infiltraciones de cadera las hago intraarticulares, en lo que se llama el compartimento central. La cadera tiene dos compartimentos, un compartimento central y uno periférico. Muchos deportólogos hacen las infiltraciones en el consultorio con un ecógrafo. Está maravilloso. Te ahorras ir a quirófano, te ahorras un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Esa infiltración no va al compartimento central, se queda acá. En general, entra muy poca proporción de plaquetas y muy poca proporción de hialurónico. Y lo que termina ocurriendo es que el líquido acá en la cápsula articular genera compresión y el paciente está 5 días con dolor. Entonces, yo tengo que entrar por acá, por lateral. ¿Por qué? Porque por acá adelante no puedo entrar. Es una alternativa. Posibilidades de éxito a futuro, pocas, pero eso puede darle la posibilidad al paciente de que pueda seguir corriendo haciendo una actividad normal. A mí ese paciente, esto no lo volvería a hacer, pero lo hice. Ese paciente me convenció, le hice una artroscopía. Fíjense, cartílago amarillo, falta de cartílago, acá le falta todo el cartílago de la cabeza, si las posibilidades de éxito son nulas. A veces uno cuando arranca con esto, y esto fue un paciente que yo vi hace mucho tiempo, supone y cree que va a poder solucionar todo, y claramente esto tiene sus limitaciones. Acá tenemos otro caso de un paciente con un cambilateral, fíjense, esto que se ve aquí es lo que ustedes ven aquí. Y esto es lo que hicimos, una reparación del labrum con nuestro burr, llegamos al cuello y le dimos esta formita, que es la forma que tiene que tener, hacemos nuestra prueba dinámica. Esto es una tarea, al principio es compleja, después es divertida, tanto que a veces cuando yo empiezo con esto, hasta no dejarlo bien lisito, así no paro, y mis ayudantes me dicen, bueno, vamos terminando, vamos hablando a la familia para que de esa manera yo me apure. Siempre hay que hacerlo prolijito. Es muy importante no equivocarse y poder lograr el objetivo que uno busca, ¿no? Bueno, cerrando un poquito todo esto, entonces, lo que yo les quiero dejar a ustedes como deportólogos y como responsables de deportistas es actuar en esta fase, y no caer en esta fase porque esta es la fase secular. Si uno actúa acá, va a evitar problemas futuros de artrosis o problemas futuros que puedan ser graves para los deportistas. Entonces, en la cadera actual, lo que nosotros proponemos es actuar sobre los mecanismos. Y esto es un poco lo que mostré anteriormente en la charla anterior. Lo que nosotros hacemos como tratamientos alternativos a las diferentes etapas de las lesiones de cadera. Le damos un lugar a la terapia regenerativa, pero sin excedernos, ¿cierto? Si hay una limitación, al paciente se le debe decir. No inyectarlo y tenerlo inyectado. Yo el otro día me vino a ver un enfermo que realmente era para hacer una prótesis, no les miento, y le habían propuesto hacer terapia regenerativa o terapias de preservación, y el paciente preguntó, pero doctor, usted me hace esto, ¿ahora qué va a pasar? Y puedo andar bien 1, 2 meses, 3 meses, ¿y después qué hago? Y después se hace otra. No, los tratamientos tienen que tratar de ser definitivos. Bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo una, Doc. Qué suerte, dale, pregunte. Doc, ¿qué experiencia tiene con el colágeno hidrolizado y con PRP? ¿Con PRP? Muchas, y con colágeno, y con hialurónico tengo experiencia, pero como te vuelvo a repetir, son tratamientos eficaces. Pues fíjate el caso del tenista, me funcionó, pero quizás a lo mejor en otro paciente no me funciona. Entonces, la experiencia que uno tiene que tener es la que corresponde a cada caso. Es decir, analizar el caso, evaluar los factores predictivos. Por eso yo, como factor predictivo de saber si me va a funcionar o no el PRP o el hialurónico, es la pérdida de la congruencia articular. Uno de ustedes me hizo una muy buena pregunta, ¿no es cierto?, respecto a cómo yo sé que esa cadera no va a funcionar. Cuando hay pérdida de la congruencia, cuando hay pinzamiento anterior, es muy probable que el mal funcionamiento articular de la cadera, que es el tratamiento con PRP, no funcione. Y otra cosa también es la inestabilidad dinámica. Es muy importante, cuando dé la charla el año que viene les voy a hablar de inestabilidad dinámica. Entonces, la inestabilidad es muy importante porque es difícil de diagnosticar, por eso no quise hablarles de eso hoy, porque eso excede lo que es el médico deportólogo, es más de especialista. Pero inestabilidad dinámica es imposible en una inestabilidad multidireccional que los tratamientos con PRP y el único funcionen. Entonces, mi experiencia es buena cuando lo indico bien. El único border que indiqué es ese tenista, gracias a Dios funcionó, pero un caso no quiere decir todo. Por lo tanto, siempre hay que hacer el tratamiento que corresponde. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Perdón. Le preguntaba también del colágeno hidrolizado, del Jellicar. No, colágeno hidrolizado, no viste que ni te lo mencioné, no. Cero. Sé que hoy el colágeno hidrolizado y que el colágeno está suplantando al hialurónico. No sé, no conozco el mecanismo. Entiendo desde mi punto de vista que mi idea de aplicar el hialurónico es como un suplemento elástico que permita sustentar la carga del cuerpo. Es decir, cuando yo aplico terapias con plaquetas y hialurónico, hago plaquetas con la idea de que en algún paciente joven acelere los procesos de reparación natural, sabiendo que el cartílago no las tiene en 100%. Y el suplemento mecánico, dada la viscosidad que tiene y la posibilidad de tener una resistencia a la solicitación mecánica y el hialurónico. No sé qué resistencia a la solicitación mecánica tiene el colágeno, por eso no te puedo contestar. ¿Alguien iba a preguntar algo más? Sí, yo. ¿Qué tiempo de recuperación tiene para volver al deporte? Por ejemplo, la artroscopía por un campo, algo de eso. Que hablaba, bueno, que decía que si lo operaba se quedaba afuera. No, el tema de que se quede afuera, que es muy difícil. Vos fijate que yo te voy a nombrar dos tenistas. Uno que por ahí no lo conociste porque sos chico, que se llamaba Uwe Kuerten, que fue un tenista que llegó a ser número uno del mundo, brasileño. Sí, tan chico no. ¿Eh? No importa. Sí, lo conozco. Bueno, el Uwe Kuerten quedó fuera de combate, lo operó mi maestro en artroscopía de cadera, que era Tom Berg, por lo tanto conozco el caso perfectamente. El Uwe me vino a ver a mí una vez ya avanzada su artrosis de cadera. Y el otro fue Leighton Hewitt. Le hicieron artroscopía de cadera y el tipo no volvió. Cuando el tenista este que yo cuento se lastima a Murray simultáneamente. A Murray le hicieron una artroscopía de cadera. ¿En qué terminó Murray? En una prótesis. Y él sigue con su problema de rodillas, pero siguió jugando. Entonces, en el deportista profesional hay que tener mucho cuidado, ¿viste? Cuando uno selecciona el tipo de tratamiento. A mí me ha tocado operar deportistas profesionales, un basquetbolista de la selección argentina, el número 2 del Tigres de Monterrey, que son jugadores que son tipos que llegaron al final de su carrera y vos los operás y decís, bueno, me queda un año más y juegan. Entonces en el deportista hay que tener cuidado. No es por el tiempo que van a estar afuera. Ya te voy a contestar directamente a la pregunta. Tenés tres posibilidades. Lesión pura labral por CAM a los 6 meses. Lesión pura labral mixta por CAM con desinserción labral, 6 meses. Lesión con CAM, pincer, mixta, con desinserción o lesión labral y lesión condral, quizás te diría de 6 a 9 meses. Esos son los plazos. Pensé que era menos, no sé por qué, pero tenía. No, es como un ligamento equivalente a un ligamento cruzado de rodilla. Cuando un jugador de fútbol o un deportista me preguntan, viste, como la cadera está medio en la nebulosa, ellos creen que se hacen la artroscopía y enseguida vuelven. Entonces yo como ejemplo le digo, mira, como que si tú viste el jugador de fútbol fulanito o tal que se rompió el ligamento, bueno, a los 6 meses. Eso sí, a los 6 meses, porque la rehabilitación de la artroscopía de cadera es muy activa. Yo los opero los jueves y los lunes ya están en el kinesiólogo, haciendo 20 minutos de bicicleta 2 veces por día, haciendo fuerza muscular, balance, desinflamando la cadera. Entonces vos a los 3 meses ya lo tenés corriendo a los tipos. Lo que no permitimos es que compitan. A este jugador de fútbol que vos por ahí, Pablo, lo conociste, porque me lo había mandado, me lo mandó Jorge, el 2 de Tigres. Le operé la cadera, hablé con los médicos del club, y me mandaron un video del tipo, a los 20 días, haciendo plano móvil, haciendo propiocepción en plano móvil, subido arriba de una pelota, pateando con la cadera que lo había operado yo. Le dije, muchacho, así no dura nada. Pero es bastante la... ¿Alguna otra pregunta? Yo te pregunto, lo que de los programas estos que dijiste, los deportistas jóvenes, ¿de qué evaluación, en qué consistiría y qué programa después, cuando encontrás patología, harías para evitar que progrese o qué se podría hacer en el caso que el screening, perfecto, Pablito. El screening consiste en un examen clínico, determinar si tiene o no limitación de la rotación interna, aunque no tenga dolor, y hacer simplemente una radiografía frente y una radiografía perfil de cadera, nada más. Es así de simple. Este estudio lo hizo un amigo mío, que es el jefe de cadera de la clínica Las Condes, Joaquín Lara, lo hizo en Chile, y la verdad que fue maravilloso, porque detectaron casos potenciales, ahí no hacen nada, pero detectaron casos concretos de patología de chicos con limitación de la rotación interna, con trastornos morfológicos. Entonces cuando completa su desarrollo, cuando ya el cartílago de la cadera cierra, le hace la artroscopía. Ese es el plan que yo tengo, ¿entendés? Porque de esa manera vos sabés si ese deportista va a tener o no alguna interrupción. No es lo mismo operarlo a los 17, 18, que operarlos a los 26 en el medio ya de su esplendor de su carrera. Obvio, obvio. Pero tenés que hacerle la artroscopía, no tenés ninguna, nada más, no lo podés hacer. No, pero podés encontrar inestabilidades dinámicas, podés encontrar trastornos estructurales importantes que vos podés corregir. Es decir, no hay otra cosa, no, claro, si vos tenés un trastorno morfológico tenés que corregirlo. Pero muchas veces esos chicos, cuando empiezan a cerrar su crecimiento, empiezan a aparecer sintomáticos. Eso pasa. Entonces, porque es muy difícil decirle al padre de un deportista, che, mira, le voy a hacer una artroscopía porque tiene un trastorno, ¿entendés? Es una lucha, porque el papá por ahí tiene en el hijo la esperanza, viste, del gran deportista, del gran tenista, del gran futbolista. Yo cuando fui a deportistas profesionales, vos lo sabés, Pablo, porque vos trabajás ahí. Siempre tenés el representante, el preparador físico, el papá, y allá sentado atrás de todo el deportista que ni te pregunta nada. Te pregunta, ¿no es cierto? Te pregunta, cuando lo vi al tenista, tenía 10 tipos en el consultorio. Decí que después yo agarré confianza con él, entonces él viene solo ahora, y bueno, ya es grande, ¿no? Pero sí, te preguntan todo menos él. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doc, una consulta más. No la quería. Ahí estamos. Entonces, un jugador de fútbol juvenil, ¿no? O que están en inferiores, que viene con pubalgia. Yo lo reviso, le hago el examen físico y tiene rotación de cadera limitada, es decir, 0 o 10 grados. Sí. Siempre haría una placa de cadera. Sistemáticamente. Si vos tenés una limitación de la rotación interna por el motivo que fuere, vos le pedís siempre la placa de cadera. Y yo me iría un poquito más allá. Cualquier pubalgia. ¿Viste esas pubalgias que vos decís por qué la tiene? ¿Entendés que no le encontrás la razón justa? ¿Que no encontraste un desbalance muscular adecuado para justificarla? También. porque no olvidemos que el desbalance muscular más importante que existe en la región inguinal tiene que ver con la cadera. Perfecto. Cualquier movimiento, si la cadera pierde, mirá, te voy a hacer una sensible, si la cadera pierde rotación interna, yo voy a tener una entesopatía del músculo glúteo menor, porque es rotador externo. Entonces, si yo tengo limitada la rotación interna, automáticamente se me va a cargar el músculo que rota externo, ¿no? Sistemáticamente se me va a cargar el aductor, que va a competir con este músculo, que además es rotador, es abductor. Entonces, mirá el despelote que existe ahí. Siempre tendría un poco de debilidad del glúteo medio. Claro, exactamente. Entonces vos fíjate el despelote que se te origina simplemente por la pérdida de la rotación interna. Entonces es muy importante, yo creo que a lo largo de estos 20 años que me dedico a esto, no a la medicina, porque tengo un par de más de 20, pero bueno, que me dedico a hacer preservación, además de prótesis, aprendí esto, viste, que cuando uno tiene una cadera que no rota interno es porque algo anda mal. Listo, perfecto, gracias. Placer. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿qué tal? Soy Martín Palma del equipo, soy el imaginólogo del equipo de Ale Rolón y Dimaxe. Menos mal que hablé bien de ustedes. Sí, menos mal. Te digo Ale, que esté tranquilo. Le quería hacer un par de consultas. La primera, por ejemplo, ahora esta semana tuve un par de casos. Por los dos también, los dos ingresaron como pubalgia, uno por una cuestión de aductores, otro un dolor en la cara anterior de la cadera. Los dos le hice la eco, los dos venían para ecografía, le hago la eco normal. Los dos casos lo meto en el, decido yo meterlo en el resonador, y bueno, manejamos ahí, y no le veo nada, no tiene hernia, no tiene tendinopatía, no tiene esopatía de los glúteos, no era una recto anterior, no era psoas. Los dos, uno era un estrés, una fractura por estrés, y el otro era una necrosis grado 1, que estaban haciendo ahora con esto de hacer ejercicio en casa. Consulta, en esos casos, ¿qué parate le indica al deportista? No hablemos del elite, sino amateur. ¿Qué indicación en cuanto a la bajada de carga o suspender ejercicio durante qué tiempo en esos casos? La otra pregunta es, más allá de la de todo el examen que usted pide siempre, ¿cuáles serían las indicaciones puntuales en las que usted considera la artrorresonancia? Ok, respecto a la primera pregunta, en la fractura por estrés, depende de qué tipo y nivel de fractura por estrés, si es una fractura importante o no, pero al menos esa fractura por estrés necesita una descarga de no menos de 6 semanas. Respecto a la necrosis, vos sabés que la necrosis, ustedes saben que la necrosis es una enfermedad evolutiva. Si la encontramos en fase 1, lo más importante es saber por qué tuvo necrosis. ¿Qué edad tenía el paciente, te acordás? Sí, lo veo ahora, 38 años. 38. La causa más frecuente de osteonecrosis, la fisiopatología de la osteonecrosis es un taponamiento de las arterias, obstrucción de las arterias retinaculares. Y eso ocurre por un aumento de la circulación de los ácidos grasos, las prebetalipoproteínas, que tienen que ver con trastornos hepáticos, con pacientes que toman alcohol, o con trastornos, digamos, que tengan que ver con el metabolismo congénito de los ácidos grasos. Eso por un lado. Y la otra causa de la osteonecrosis es el colapso del hueso subcondral producto de la falta de calcio a nivel del hueso. Ahora, es muy importante en ese caso saber el estadio y por qué, porque vos sabés muy bien que las osteonecrosis tienen un proceso que llega hasta 18 meses, y vos no lo vas a dejar 18 meses sin carga. Entonces cuando la agarrás en fase 1 tenés dos caminos, lo ponés en descarga y ves evolución, o en su defecto es el momento de hacer la descompresión. Porque yo he visto pacientes que han estado cuatro meses, porque me han llegado 4 meses por osteonecrosis diagnosticadas con resonancia. Vos hay que tener cuidado con eso. Cuando vos la diagnosticás con resonancia, la estás agarrando en un estadio muy, muy inicial. Entonces ahí es el único momento en el que el foraje puede funcionar. Ahora, me han venido a ver pacientes 4 meses en descarga. Es una locura. Es decir, uno tiene que tomar una determinación. Por eso me parece muy buena tu pregunta. No hay un parámetro para eso, sino hacer un estudio de las razones, el origen, y con eso puedes tener una proyección. Perfecto. La otra pregunta. ¿Lo volvés a controlar con resonancia? ¿Qué tiempo? Sí. La resonancia la hago por mes, porque yo tengo dos cosas ahí. Primero, evolución de la necrosis. La resonancia es el mejor estudio porque la resonancia me va a dar si yo tengo el periodo de fragmentación, si estoy en el periodo de regeneración. Y la tomografía computada con corte bioaxial para evaluar morfología, porque el peor enemigo de la necrosis es el trastorno morfológico de la cabeza del fémur. Entonces, lo que tenemos que evitar es eso. Entonces, sistemáticamente yo le hago una resonancia para ver la evolución de la necrosis y le hago una tomografía o unas radiografías para evaluar cómo está la morfología del hueso. Y respondiendo a la otra pregunta que me hiciste, ¿cuándo pido harto resonancia? Con Ale discutimos mucho, de hecho yo fui de los primeros clientes, con Ale cuando estaba en Rossi arrancamos a hacer harto resonancia. Y Ale siempre dice que una de las cosas que le llamó la atención de mí es que las dejé de pedir. Y las dejé de pedir fundamentalmente por lo que hablé, porque no me aporta nada nuevo. Simplemente lo pido en algún deportista de elite, porque si vos haces algo y no lo evidenciás, después lo va a agarrar otro y decir, ¿cómo no le pidió? Se lo pedís, por ese motivo nada más. Y la otra razón por la cual la pido es cuando yo tengo alguna duda respecto al diagnóstico, ¿entendés? Si yo hago mi examen clínico y tiene dolor y no tiene dolor, y no tiene una rotación interna bloqueada tan intensa, entonces tengo mis dudas, y como tengo dudas, pido evaluar cartílago, evaluar ligamento redondo y evaluar el labrum. Si eso es normal, el diagnóstico concreto puede llegar a ser una inestabilidad dinámica mínima que genera dolor en la cadera sin mostrar evidencia de lesión. Cuando la inestabilidad dinámica lleva en tiempo y avanza, vos te vas a encontrar con las lesiones que corresponden a eso, condrales, ligamento redondo o lesión del labrum. En esos casos solo pido la resonancia. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hay una pregunta ahí del chat, doctor. Dice, para una jugadora de vóley con lesión del labrum más impingement, ¿cuál es la indicación de volver a saltar? Jugador de vóley con lesión del labrum impingement. Sí. La indicación de volver a saltar sin tratarlo, ninguna. Es decir, que lo que corresponde en ese caso es hacer el tratamiento. Pero ¿me la estás haciendo respecto a tratado o no tratado? Tratado, después de una artroscopía. Ah, sí. Ya sé, con sutura de labrum. Sí, son 6 meses. ¿6 meses para empezar a saltar o puede retomar a entrenar y después? Yo les permito empezar a entrenar a partir del tercer mes, pero controlado. Porque la diferencia es que si yo salto controlado, no voy a cometer errores. Si vos competís, ya no tenés forma de controlarte. Entonces yo puedo indicar una terapia física controlada para que vos puedas saltar como parte del entrenamiento, porque el impacto no es un problema después del tercer mes. Si después del tercer mes el impacto es un problema, es porque la cirugía no estuvo bien ejecutada o no estuvo bien hecho el diagnóstico y no se hizo bien el tratamiento. Podría retomar como atleta de alto rendimiento a nivel selección, por ejemplo. Sí. Mira, a mí me tocó tratar una de las chicas que competía, que iba a competir en las Olimpiadas para las Olimpiadas en karate, karateka, y yo le hice una artroscopía para que clasifique, y al sexto mes clasificó para ir a competir. Pero yo la mantuve 6 meses entrenándola. Pero como en el vóley ella encima de central tiene mucho salto constante. O sea, en el salto no influiría el resultado, digamos, la sutura del labrum. No, porque si vos haces una buena sutura del labrum, si es una chica que hace vóley, que tiene un impacto importante, igual que un basquetbolista que tiene muchos movimientos de torsión, ahí vos establecés una estrategia de la cantidad de arpones que vas a poner para fijar el labrum. Pero una vez que se terminó el proceso, no hay riesgo, como que vos te fractures un hueso y después de los 60 días con la fractura consolidada, vos tengas miedo de ir a volver a hacer deporte. Vos podés volver a hacer deporte normalmente. Ahora, puede pasar, como la cadera tiene mucha impredecibilidad en los resultados, puede pasar que vuelva y que no rinda lo que tiene que rendir. Esa es otra discusión. La cadera es una articulación compleja, biomecánicamente compleja. Entonces, si vos no resolvés los problemas de manera exacta, esa falta de exactitud en un deportista de élite puede ser complejo. Por eso cuando me preguntaron si yo los deportistas de élite los enfocaba desde otro lado, los enfoco desde otro lado. porque podés tener ese pequeño porcentaje. Porque yo a un amateur le digo, mira, sí, hay un 89, 90% de probabilidades, 95% crees que vas a volver a hacer deporte. Maravilloso. Hay un 5% que no. Si el deportista de élite te cae en ese 5%, quedaste afuera. Entonces, la certeza la vamos a tener el día que tengamos el 100%. Pero en la medicina el 100% no existe, por lo menos un 99%. Pero yo creo que con 6 meses es más que suficiente. Bueno, muchas gracias. No, un placer, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Doc, y le hago una más que por ahí no tiene mucho que ver con esta última charla, sino que me quedó picando del principio, vio de los porcentajes de lesiones que usted tenía en básquet, quinta posición, y en Estados Unidos lo tenía como primero en lesión. La pregunta sería, ¿cree que tiene relación con el tipo de entrenamiento o la cantidad que entrena en NBA o no tiene relación con eso? No, mira, yo creo que esto hay que analizarlo más que nada, más que de la experiencia de cada uno, porque vos pensás que mi experiencia va más al tenis porque yo estoy muy relacionado con el tenis. Entonces, sigo muchos tenistas y cuando vos ves un tenista de élite te vienen a ver todos. Con el básquet he visto basquetbolistas, pero no en la intensidad con la que veo tenistas y otros deportistas. Pero si vos analizás desde el punto de vista biomecánico, ciertamente, como dije recién cuando me hicieron la pregunta del vóley, dije el vóley y el básquet, porque el básquet tiene muchos movimientos de torsión, de freno y de giros y de impacto. Entonces el básquet es un compendio de movimientos para lastimar la cadera. Por eso es el porcentaje más alto lo tienen en Estados Unidos, no por el entrenamiento. Yo creo que el entrenamiento en Argentina, a partir de los entrenadores y de los preparadores físicos que tenemos, que son de primer nivel, estamos a la misma altura, sin duda. Perfecto, listo. ¿Alguna otra? Lo malo del streaming es que no nos ve, entonces no puede decir, che, vos que tenés cara de no haber entendido, preguntame alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Es lo que traigo de la presencial, decime. Bueno, yo quería comenzar con un ejemplo. Jugador de fútbol entre 18 y 20 años, que tú daríamos el diagnóstico de una lesión tipo CAM, pero la negativa del tratamiento propuesto quirúrgico, ya sea en este caso por artroscopía. ¿Qué tratamiento alternativo le podemos sugerir como médico deportólogo? Y la segunda sería, si el médico deportólogo de un equipo X puede, ¿de qué forma puede inferir a nivel preventivo para este tipo de problemas? Ok, perfecto. ¿Qué edad me dijiste el paciente? Entre los 18 a 20 años. Bueno, que se niega, que tiene un síndrome de fricción y no quiere operarse. Sí. Okay. Sí. Los tratamientos alternativos, mira, yo creo que en medicina el tratamiento alternativo como alternativo A no existe, porque si vos tenés dolor de cabeza vas a tomar aspirina y no vas a tomar Sertal, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, como yo no quiero aspirina, alternativamente voy a tomar Sertal. Estoy poniendo este ejemplo para que me entiendas hacia dónde quiero llegar. El punto es saber qué nivel de síndrome de fricción tiene ese chico. Y nada más explicarle al paciente que la necesidad de hacerlo implica la posibilidad de que en el futuro él no pueda seguir con su carrera deportiva. Respecto a lo que vos podés buscar como alternativo, claramente no hay mucho. Lo más efectivo es, primero, yo recomiendo absolutamente un buen preparador físico. Yo con este muchacho, con Del Potro, tengo el preparador físico de Del Potro, para mí es súper, súper, porque gran parte del éxito que nosotros tuvimos con el entrenamiento que hicimos fue él, Diego Rodríguez. Entonces, un buen preparador físico, porque el balance muscular es muy importante. Vos, como dije al principio, podés tener un síndrome de fricción producto de trastornos morfológicos, pero lo podés tener exagerado por un desbalance muscular a expensas de una contractura de isquiotibiales. Entonces, lo primero que yo hago es isquiotibiales, balance de los glúteos laterales, glúteo mayor, que tiene una acción muy importante en la cadera, sobre todo en la extensión, cuando la cabeza de fémur se va para adelante y choca con el labrum, el retén es el glúteo mayor. Entonces, una buena terapia física y eventualmente algún tipo de producto intraarticular si es que tiene una fricción exagerada, pero no creo que a los 18 años yo hiciera eso. Le haría simplemente una terapia física, pero trataría de explicar al paciente que si no lo hace va a tener problemas a futuro. Y la forma de darse cuenta o de prevenirlo es hacer los estudios coxométricos. Ustedes, a todos los chicos que tengan el deporte, explíquenle la necesidad, explíquenle las ventajas de poder hacer un screening de cadera. Porque si bien la cadera es el 6%, el impacto de las patologías de cadera son el 6% de la totalidad de las patologías que impactan a los deportistas, de ese 6%, un porcentaje altísimo, como dije, del 27 al 90%, tienen un contexto multifactorial, pero que terminan impactando en la cadera. Entonces yo creo que ya los médicos de los clubes de fútbol o los médicos de los equipos de tenis deben tomar a la cadera, por más que sea una patología poco frecuente, yo creo que también es poco frecuente porque es poco buscada, porque hace 25 años yo hablaba de esto y me decían que estaba loco, y lo que correspondía era pensar siempre en pubalgias, en desgarros. Entonces, si uno busca, va a encontrar. Entonces yo estoy seguro que si hacemos un screening, vamos a encontrar un impacto más grande de la patología de cadera en el deportista. ¿Contesté tu pregunta o me fui? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? También, Ricardo, cuando uno dice poco frecuente, a veces, por ejemplo, en el fútbol y de la experiencia, uno cuando dice las lesiones, nosotros normalmente consideramos las lesiones que lo sacan al deportista del entrenamiento del partido, pero es muy habitual en jugadores de arriba de 30 años que conviven con dolores de cadera, y eso es muy frecuente. Eso no sí, es poco sí. frecuente. Y obviamente el retirado es muy frecuente en el deportista, en el futbolista retirado. Yo no sé si no llega al 40-50% que tiene sí. patología de cadera. O sea, es poco frecuente que te lo inhabilite, pero que sí. que algún trastorno y alguna, obviamente, el tipo con un dolor no rinde lo mismo que si no tuviera ningún dolor. Eso es bastante frecuente. Sí, lo que pasa es que el futbolista, claro, está bien, perfecto, Pablito, lo que vos decís, tal cual, el futbolista de más de 35 tiene caderas de 60, normal, de un ciudadano normal que no hizo tanto deporte. Es un deporte que castiga mucho el fútbol a las caderas, y es cierto que la mayoría, todos tienen problemas. El punto es que el futbolista es un tipo duro, ¿viste? Entonces se banca mucho más una lesión del labrum que un tenista o un golfista. Quizás en ese el basquetbolista también es un tipo duro, ¿entendés? Así que se banca más en estos deportes de precisión, pues fíjate un pequeño detalle de defecto de rotación interna en lo que puede desembocar en un tenista, mientras que en un jugador de fútbol por ahí no. Y viste que el futbolista va más por el lado muscular siempre, pero yo creo que es interesante saber qué tenés delante, ¿viste? Vos sabés que fulanito de tal tiene un trastorno de cadera, el día que se te mete en la cancha se lastima, o que después de 4 o 5 meses tiene dolor, vos ya sabés a dónde apuntar, ¿no es cierto? A eso me refiero, Paulito. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos y lo despedimos a Ricardo. Y nos quedamos un ratito, así hablamos del examen y qué queda para después. Gracias, Ricardo, por la charla, muy buena. Y lo vamos gracias, a dar las instrucciones para el examen. Gracias a todos por la atención. Gracias, Gracias, buen fin de semana. Chao. Chicos, el viernes que viene es feriado. El otro habíamos quedado entonces en vacaciones y el otro hacemos el examen. Vamos a tomar, somos gentes para tomar, así que podemos empezar temprano, el viernes mismo, y creo que...